El CONICET, o Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas, es el principal organismo de Argentina a la promoción de la ciencia y la tecnología. Su misión es formarte y ejecutar actividades científicas y tecnológicas en todo el país y en diversas áreas del conocimiento. El CONICET se dedica a formarte la investigación y tecnología a través de becas, subsidios y financiar proyectos y unidades, ejecutar, promover el intercambio y la cooperación tanto a nivel como internacional. El CONICET es la principal institución de investigación científica y tecnológica de Argentina. La investigación del lecho marino finalizó el 10 de agosto y inició el 23 de julio. Se realizó en la costa argentina, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, en el fondo de mar, a profundidades de hasta 3.900 metros.